amor. Compra muchos terrenos, compra tortas de pastor. Él me paga Spotify, Netflix y Disney Plus. El dinero es tan bonito que hasta te lo pide Dios. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. El mundo se consume en dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Todos nos matamos por dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. A mí me gusta mucho el dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Compra la libertad, te mantiene con salud. Compra a toda la gente, dirige la esclavitud. El dinero aprueba leyes, compra putos gobiernos. Compra todo el armamento, destruye a cualquier nación. Pues sí, mista, güey, eso no es cierto. Bueno, pues, entonces dame todo tu dinero, dinero, dinero, dinero.